Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré. Madurará reventando en luz florecido el alba de los pueblos. Cuando llegue el alba, noticias, comentarios, informaciones, culturas referidas a la alternativa bolivariana de nuestra América, Alba. Jorge Luis Ubertalli, columnista Roberto Fornari, en los estudios Mabel. Encontrarte fue. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pompa? Mabel? ¿Cómo va? Buenas tardes, Mabel. Estamos aquí en AM740 Radio Rebelde, teléfonos 4864-2230, 4861-3193 y 4861-1189 en nuestro programa de los martes de 18 a 19, El Alba de los Pueblos. Y hablando del Alba, vamos a empezar diciendo, el Alba pide medidas contra el espionaje. Es una noticia de estos días que dice así: los 8 miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, rechazaron ayer las prácticas de espionaje realizadas por las distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos y le pidieron a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que adopte medidas de protección. En un comunicado suscrito en Caracas, Venezuela, el ALBA se definió contra lo que consideró una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional. La declaración puso el acento en la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, puesta en evidencia por las revelaciones del ex espía estadounidense Andrew Snowden. El bloque de naciones conformado en 2004 en instancias de Cuba y Venezuela señaló que ningún país tiene el derecho a atropellar los derechos de sus propios ciudadanos ni los de otros países, intimidándolos, violando su privacidad, interviniendo y recompilando datos de sus comunicaciones, por lo que exhortamos a las Naciones Unidas y todos sus entes adscriptos a tomar medidas rápidas, contundentes y eficaces para poner fin a estas acciones, proteger los derechos de todos los ciudadanos del mundo y poner en vigor reglas que penalicen este tipo de prácticas, dijeron. ¿Qué sí, tal, eh? Esto se dio en el marco de la Asamblea General de la ONU en estos días, e incluso la postura de los países del ALBA era de apoyar en cierta medida una propuesta de Brasil, de Brasil y Alemania, de Maya, exactamente, ¿no? Que, exactamente. Bueno, países que no son, desde el punto de vista de la importancia geopolítica mundial, no son cualquier cosa. Y bueno, creo que tiene que ver esto con lo que vas a decir ahora, ¿no? No, tiene que ver con el tema de la crisis orgánica del capitalismo, la guerra de todos contra todos, por un lado, donde todo el mundo del capitalismo se pelea en función de sacar la mejor tajada. Europa es una colonia de los Estados Unidos, ya lo dijimos varias veces. Y Estados Unidos a su vez tiene contradicciones internas entre los grandes halcones y el presidente Obama y otros que están alrededor. Cabe decir que Obama salió otro día en un medio informativo: cada vez que va afuera tiene que poner una carpa a prueba de escuchas, sí, y demás, para que no lo escuchen los propios servicios de inteligencia de su país, ¿no? Esto muestra hasta qué grado de perversión ha llegado el capitalismo y la falacia de la llamada democracia norteamericana y todos sus homólogos, que en realidad no es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, sino el gobierno de las corporaciones y los servicios, para las corporaciones y los servicios, y desde las corporaciones y los servicios, ¿no? Ya prácticamente es una guerra que se está haciendo contra toda la clase política, Yo, hace rato venimos diciendo esto, o sea, en un momento de crisis del capitalismo, de crisis orgánica, cuando los estados tienen que hacerse cargo de la desocupación de la gente y demás, realmente los estados, por lo menos la que se llama la clase política, la superestructura jurídico-política, se contradice con las corporaciones, porque al no poder sacar impuestos de las grandes corporaciones, ¿cómo hace para bancar a la cantidad de desocupados, sin medicina, sin cuestiones sociales? ¿Cómo hace para bancarlo y que no armen despelotes, que de última instancia lo paga el Estado, porque siempre lo paga el Estado eso? Entonces se generan estas contradicciones donde se ve bien claro que el Estado es el instrumento de dominación de una clase, de la clase dominante, y cuando la clase dominante no necesita más del Estado, bueno, de alguna forma pasa por encima del Estado. El Estado viene a ser el que se come todas las cosas malas, y la clase dominante es la que se come las cosas buenas. ¿Qué es lo que pasó acá con la privatización y demás? El neoliberalismo. Exactamente. Es bien claro esto, ¿no? Y entonces, bueno, hay un despelote bárbaro con el tema este de la interferencia de comunicaciones, la acción de la NSA y demás, que ha trascendido en todo el mundo. Y hace poco en Managua se han reunido también para los países del ALBA para cuestionar esto. Y vamos a escuchar ahora al titular de telecomunicaciones de Nicaragua, Orlando Castillo, que va a hablar justamente de este tema en un spot que hemos sacado de la agencia Prensa Latina de Noticias. Ahora escuchamos a Orlando Castillo, titular de telecomunicaciones Telcor de Nicaragua Libre. El gobierno de Nicaragua asentó posiciones contra el espionaje global en perjuicio de estados y habitantes de todo el planeta. El titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, Orlando Castillo, informó la decisión de respaldar el proyecto presentado por Brasil y Alemania en Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Con instrucciones de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, desde ya, como países, mostramos nuestro respaldo al apoyo al proyecto de resolución presentada ante la Secretaría de Naciones Unidas por Brasil y Alemania, titulado El derecho a la privacidad en la era digital. El pronunciamiento tuvo lugar durante la sesión inaugural de la 22ª reunión del Comité Consultivo Permanente 2, Radiocomunicaciones y Radiodifusión, convocada por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, un ente asesor de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el mundo de hoy es preocupante que el intercambio de la información entre personas y países pueda ser interceptada o interferida. Es preocupante. De hecho, desde hace algún tiempo y con mayor énfasis en los últimos días, hemos conocido de problemas que esta situación ha provocado a muchas naciones del mundo. En ese sentido, creemos que debemos apoyar las medidas que la comunidad internacional adopte para frenar este tipo de prácticas y recuperar la confianza que se ha perdido. El proyecto de resolución presentado ante la Organización de las Naciones Unidas ONU por Brasil y Alemania solicita el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la vigilancia estatal de las comunicaciones. Según Nico Castillo, el gobierno de Nicaragua apoyará las decisiones que pueda adoptar la comunidad internacional en pro de tales exigencias. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel determinante en la eliminación del atraso económico de los países en vías de desarrollo. Está demostrado que la implementación tecnológica incide notablemente en el desarrollo de nuestros países y contribuye de manera considerable en los grandes rubros económicos que necesitamos para avanzar en prosperidad y calidad de vida. Como nicaragüenses, que trabajaremos para superar otras grandes brechas económicas y tecnológicas entre los grandes países y los países en vías de desarrollo, desafíos que van desde la seguridad de las comunicaciones hasta las disparidades en el desarrollo, la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Fue un reporte desde Managua de María Julia Mayoral con la colaboración del Canal 4 de la Televisión Nicaragüense. Bueno, escuchábamos al titular de Telecomunicaciones de Nicaragua, Orlando Castillo, hablando sobre justamente la crítica al espionaje de la NSA y apoyando la posición de Brasil y Alemania con respecto al espionaje que se ha ejercido a través de la NSA norteamericana a estos países. Roberto, ¿qué actividades hay de los movimientos sociales para el ALBA y con respecto al movimiento Argentina hacia el ALBA? Bueno, en estos días es bastante intensa la actividad. Se ha desarrollado una cantidad de reuniones en los días previos que dio lugar a algo que dimos cuenta el programa pasado, de una marcha a la Cancillería para entregar un petitorio y pedir una reunión con el embajador, con el canciller argentino, Héctor Timerman, planteándole básicamente que a 8 años, que casualmente en Argentina, en 5 de noviembre del 2005, le dijimos no al ALCA, que Argentina ingrese al ALBA, y como por así decirlo, como el inicio de las actividades de esta etapa del año, fue una actividad importante. Ahora está previsto una cantidad de trabajos por organización desde el punto de vista de la difusión de los medios, de grabar spots, de salir a buscar a sus referentes, a sus miembros, para enviar incluso mensajes hacia otros países del continente. Está previsto por lo menos que la última semana del mes de noviembre realizar actividades por lugar de difusión, mesas de debate, volanteadas, películas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que en cada lugar sea más accesible de acuerdo al desarrollo de las fuerzas en ese lugar, y hacer un acto que dé cuenta de todo esto el día 29, viernes 29 de noviembre, probablemente en algún lugar cerrado en la capital federal. En el medio de eso, estar muy atentos porque el 24 de noviembre hay elecciones en Honduras, acá lo venimos diciendo. Honduras era un país del ALBA hasta que hace 4 años atrás hubo un golpe de Estado, dirigía Mel Zelaya, su mujer, Xiomara Castro, hasta el día de hoy está encabezando las encuestas con grandes posibilidades de ganar las elecciones. Entonces, Honduras es un lugar que está militarizado, con mucha represión, entonces todo este movimiento de organizaciones solidarias con los países del ALBA y que venimos planteando que Argentina debería ingresar al ALBA, bueno, vamos a estar muy atentos a esa situación, del mismo modo que después seguramente en otra parte del programa hablaremos de la situación que se está viviendo en Venezuela con la guerra económica, psicológica, y las elecciones que el 8 de diciembre municipales va a haber en Venezuela, para estar atentos y en todo caso solidarios con el proceso bolivariano, ¿no? Todo eso es básicamente lo que está. Tenemos noticias de que el 28 de noviembre va a haber una actividad en Córdoba de estas organizaciones que están impulsando la campaña Argentina al ALBA, en el marco de un seminario que se denomina el socialismo del siglo XXI. Este es un arco amplio de organizaciones, se encuentra el Comedor Los Pibes de la Boca, Movimiento Teresa Rodríguez, la Organización Libre del Pueblo, Barricada TV, Corriente Política 17 de agosto, la articulación de Movimientos Sociales del ALBA, capítulo argentino, en la cual participa el Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Corriente Nacional, Marea Popular, MULS, Juventud Guevarista, etc. Bueno, muy interesante esto, así que el ALBA toda cada vez aparece más en el horizonte, digamos. El gallo del ALBA canta más fuerte cada día. Y obviamente con todo lo que está pasando, me parece que el gobierno argentino en algún momento va a tener que definir su inclusión en el ALBA para salir de toda esta menesunda que es el Fondo Monetario Internacional, el CIADI. Mundial, el CIADI y Tutti Frutti. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces el primer tema musical de la tarde, Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez, por el Quinteto Tiempo de la Argentina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo blanquinegros, blanquinegrindios y negrindo blancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiese gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni clerecía, ni antropofagia, ni burguesía. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo Santa Rosa de Lima y en los Orizás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo la diestra en el Atlántico. Sobre las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano, y así, así me aferro a nuestro continente, en un abrazo latinoamericano. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estadio y soledad. Su raíz para que luche el hombre de país en país por la del alba. Activista argentina insta a seguir ejemplo de Cuba en materia social. 11 de noviembre, Prensa Latina. La destacada activista argentina Amalia Edith Clive afirmó hoy aquí que las naciones del mundo deberían tomar el ejemplo de Cuba en materia de transformaciones sociales. Glaive hizo estas declaraciones tras recibir en La Habana la Medalla de la Amistad concedida por la isla a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Además, la Argentina manifestó su admiración por la Revolución Cubana, pues la esencia misma de su triunfo, agregó, es el mejoramiento de la vida de los pueblos. En el acto de otorgamiento de la medalla, se solidarizó con los antiterroristas cubanos condenados hace 15 años por tribunales norteamericanos a largas penas en prisión. Los cinco, como se conoce a Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández y René González, fueron castigados por dar seguimiento a las acciones de grupos violentos en Estados Unidos contra la isla. Nosotros sentimos un gran cariño por estos cubanos, pues luchan por su pueblo y tienen una conciencia clara de lo que representa el imperialismo. Estamos con ellos y trataremos de extender la causa a todos los rincones, destacó Edith. Glaive comenzó a manifestar su solidaridad con Cuba desde el mismo triunfo de la Revolución en 1959 y estuvo entre las fundadoras del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco en el 2000. Próximamente participará en el 9 Coloquio por la Libertad de los Antiterroristas aún encarcelados que tendrá lugar en la oriental provincia de Holguín del miércoles al domingo próximo. En 1990, Glaive se afilió al Multisectorial de Solidaridad con Cuba y a la Casa de la Amistad con Cuba en Buenos Aires como representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bien por Edith, una sexagenaria que nunca dejó de luchar. Muy una compañera. Gran compañera. Gran compañera. Que se lo merece. Cuba acogerá seminario contra bases militares extranjeras. Según reporta Prensa Latina en un cable del día de ayer, entre el 18 y el 20 de noviembre se llevará adelante el tercer seminario internacional por la paz y la abolición de las bases militares extranjeras en la oriental ciudad de Guantánamo, a 910 kilómetros de la capital, informó hoy la televisión nacional cubana. La cita, a la que asistirán un centenar de participantes, constituirá una nueva muestra de apoyo a la isla que clama por la devolución del territorio ocupado en esa provincia por Estados Unidos hace más de un siglo. La base militar de Guantánamo es la única que posee el gobierno norteamericano en un país con el cual no sostiene relaciones diplomáticas y representa una violación del derecho internacional de acuerdo con las autoridades cubanas. El seminario comenzará con una exposición de carteles cubanos por la paz y contra la guerra en los salones de la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, sede de las presentaciones y debates. También prevé una visita al poblado de Caimanera, próximo a la base estadounidense, donde será pública la declaración del evento. En octubre pasado sesionó en La Habana un taller académico sobre el enclave militar norteamericano, considerado por Cuba como lesivo a la integridad y soberanía nacional. Durante los debates de las ponencias, los investigadores asistentes refirieron que en el periodo de 1959 a 1979 se contabilizaron un total de 12.668 actos de agresión a la isla desde la base. Washington ocupó ese territorio a inicio del siglo XX en virtud de instrumentos legales impuestos a Cuba como condición para otorgarle la independencia formal tras la retirada del poderío colonial español. Bueno, estas noticias van a ser ampliadas, las que voy a leer ahora por Roberto después con respecto al presidente Maduro. Dice así: presidente Maduro llamó a continuar batalla contra usura. Caracas, 11 de noviembre, Prensa Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó hoy a todo el país a continuar la lucha contra la especulación y mostró su agradecimiento por el apoyo y colaboración de la mayoría de los venezolanos. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario expresó: cero tolerancia a la especulación, llamo al país a mantener la ofensiva contra la burguesía parasitaria en paz y orden, con firmeza. Agregó en otro mensaje que iba a incorporar a la milicia nacional y al poder popular a ofensiva económica para garantizar el orden y cubrir todo el país, a vencer. Estoy pendiente de todo, apuntó en otro mensaje Maduro. Los abusos de los parásitos y usureros tienen que acabarse en paz y con la ley. Cero tolerancia a la especulación, enfatizó y agradeció a la inmensa mayoría de venezolanos por todo el apoyo y colaboración. yo lo que voy es pa'lante, cero tolerancia a la especulación, dijo Maduro. Y mientras Maduro decía esto, el día anterior, el periodista José Vicente Rangel denunció que Leopoldo López, coordinador nacional del Partido de Derecha Voluntad Popular, ofreció 10 becas para que jóvenes venezolanos reciban adiestramiento paramilitar en un campo de entrenamiento ubicado en un cayo de la ciudad estadounidense de Miami. Esta noticia, fechada en Caracas el 10 de noviembre por la Agencia Venezolana de Noticias, continúa así: el campo de entrenamiento y adiestramiento paramilitar, dijo Rangel, dirigido por el cubano radicado en Miami Luis García Pérez, está formando más de 30 jóvenes de Venezuela. El blanco con el que practican es el rostro del presidente Nicolás Maduro, puntualizó este domingo el periodista durante la sección Los Confidenciales de su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. López felicitó a los cursantes que realizaban la práctica y los animó a prepararse para defender la democracia en Venezuela, refirió Rangel, tras precisar que durante la visita del opositor a Estados Unidos, este sostuvo una reunión con María Elvira Salazar y Luis Conte Agüero, quienes tienen nacionalidad cubana y están residenciados en Miami. Rangel aseguró que en la referida ciudad norteamericana funciona un equipo de inteligencia encargado de cruzar información sobre Venezuela con el Servicio Secreto de Estados Unidos. Acotó que otra de sus funciones es la creación de una ONG en apoyo a las víctimas del terrorismo marxista, entre comillas, ¿no? El mencionado equipo está integrado por ex jefes policiales de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, DISP, de Venezuela, y de otros organismos de seguridad durante la Cuarta República, algunos vinculados a violaciones de los derechos humanos en el país. Entre otros figuran Atahualpa Montes, Israel Weshin, el general y exministro de Defensa Narváez Churión y José Gubán Klein, que además entrenó a paramilitares en Colombia y tiene una solicitud de extradición de la justicia colombiana. ¿Qué me contás, no? Y ahora la noticia esta sigue con la que va a decir Roberto sobre el tema del presidente Maduro, que está justamente, bueno, Maduro anunció un plan, sí, ofensivo. Plan, una ofensiva contra esta guerra que es psicológica, es militar, pero fundamentalmente en este tiempo se está desarrollando mucho en el ámbito económico, ¿no? Con el tema del desabastecimiento y el alza de precios. Incluso hay una empresa muy grande, DACA, que se llama, que a pesar de haber recibido una cantidad importante de dólares al cambio oficial, estaba vendiendo electrodomésticos con un 1.200% de un margen de ganancia. Esto hizo que, a partir de una ley habilitante, el gobierno venezolano va a intervenir en las ganancias de las empresas, tratando incluso de, partiendo de las propias declaraciones juradas históricas de las empresas, de establecer los obvios márgenes razonables, ¿no? Y también acusó a Fedecámara y a los empresarios que están especulando con el dólar como hacen acá. Bueno, acordemos que Fedecámara fue una de las organizaciones que impulsó el golpe de Estado del 2002 contra el presidente Chávez, y que incluso un hombre de Fedecámara fue el supuesto presidente por algunas horas. Entonces decíamos que la convocatoria del presidente Maduro es al conjunto del pueblo a organizarse y a movilizarse junto con los organismos del Poder Popular, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las milicias populares y de los organismos competentes para frenar la especulación y el acaparamiento. Hoy leía que en varios lugares se están encontrando depósitos con un montón de electrodomésticos acaparados, ¿no? Que por supuesto son decomisados y vendidos a precios justos por parte del gobierno. Bueno, esto es lo que está pasando en Venezuela. En estos días, como parte de la política dispuesta para los trabajadores en la Ley Orgánica del Trabajo, se está cobrando el aguinaldo en Venezuela, y el presidente Maduro, entre otras cosas, instó a los trabajadores a un consumo responsable y a no entrar en una fiebre consumista desenfrenada que alimente esto. Porque lo que hay que tener en cuenta, porque por supuesto que estas informaciones acá no, por Clarín, Canal 13, La Nación, no las tenemos. No, no salen, obviamente. Es que el nivel de vida de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos, creció muchísimo. Y hay un consumo muy alto. Inclusive Venezuela creo que debe ser hoy, a la par de Argentina, uno de los países que más celulares tiene, y celulares de alta gama. Yo digo, para dar un ejemplo. Lo que pasa es que cuando hay consumo y los empresarios restringen la oferta, obviamente los precios aumentan y entonces se genera inflación. Y como los salarios, reiteramos, son altos en Venezuela, lo que sale a decir Maduro es: guarda, que ahora con el aguinaldo no salgamos desenfrenadamente, porque esto alimenta el agio y la especulación que están haciendo. Y el aumento de los precios. Y eso está, según dice Maduro también, está alimentado por la guerra psicológica que hacen los medios de información. Claro. Están actuando como están actuando acá. En una parte él habla contra la guerra psicológica que están desarrollando los medios de información y la forma de contrarrestarla a través de la movilización popular. Ahí determina una serie de medidas para llevar adelante esta guerra, esta contraguerra económica, que son... Sí, sí, básicamente los puntos fundamentales de este plan de ofensiva, no solamente de defensiva, sino de ofensiva, consta, en primer lugar, contra la especulación a partir de la activación de un operativo, como decíamos, para detectar el acaparamiento y la especulación de productos, constituyendo comités bajo la órbita del órgano superior para la defensa popular de la economía, que también va a estar ligado, como decíamos, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Eso por un lado. Por otro lado, un control de divisas a partir de la constitución de un Centro Nacional de Comercio Exterior que regulará la política de administración de divisas. Me da la sensación, vos conocés más que yo, que esto es algo que hace falta, no solamente en Venezuela. No, acá también, el control de cambio. Exactamente, enfocar para el tema del control de cambio para que los especuladores no hagan lo que están haciendo. Por otra parte, se crea en el ámbito de logística y transporte. En el día de hoy hay una movilización de transportistas bolivarianos en contra de la guerra económica en Caracas. Digo, porque acá hay movilización popular, no es solamente la pelea entre Maduro y los empresarios, porque además que las víctimas obviamente son los trabajadores del pueblo. Decíamos que en el caso de logística y transporte se está creando la Corporación Nacional de Logística y Servicio de Transporte en la órbita del comercio interno para que garantice todo el servicio de traslado de bienes. Hay una política de estímulo grande al ahorro, que es un poco lo que en parte yo quería decir antes, de un no consumo desenfrenado, sino que en todo caso instar al ahorro de los trabajadores, que este es uno de los temas, porque en definitiva esto es un problema, como decías vos, es un problema económico, pero también es un problema psicológico e ideológico, ¿no? Porque en definitiva lo que está haciendo la burguesía y la reacción, e incluso con esto que vos decías, ofertando becas para armar a paramilitares, tiene que ver con ganar la conciencia a partir de problemas, agudizar problemas y ganar la conciencia para quitarle la base de apoyo al gobierno. El tema es boicotear las elecciones el próximo 8 de diciembre, y justamente el presidente bolivariano retomó el documento presentado por la periodista Eva Golinger, una investigadora norteamericana que vive en Colombia, en la que dice que la Fundación Internacionalismo Democrático, vos fíjate, Internacionalismo Democrático, basado en ataques políticos, insurrección de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, sabotajes eléctricos, coordinación con corporaciones mediáticas internacionales y con lazos con el gobierno de Estados Unidos, que dirige Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, el narco expresidente de Colombia, que obviamente tiene, como se sabe, algo metido en algún lado que no puede ni hablar, porque si no le piden la extradición de los Estados Unidos, porque se sabía su vinculación con el narcotráfico, está incitando a la violación de la soberanía nacional y la promoción de enfrentamientos violentos en las calles de Venezuela, ¿no? Sí, por eso cuando hablábamos antes de las tareas de los movimientos sociales solidarios con toda la lucha latinoamericana, pero en particular con los países del ALBA, decíamos que hay que estar atentos, porque así como después de las elecciones del 14 de abril los fascistas venezolanos salieron a hacer desmanes e incluso no casualmente atacaron, entre otras cosas, a los centros de salud que estaban bajo el trabajo de médicos internacionalistas cubanos, ¿no? Bueno, entonces no es de descartar que en estas elecciones también, para enrarecer el clima y a posteriori, la derecha fascista venezolana salga, como decimos normalmente acá, a embarrar la cancha, ¿no? Bueno, igual nosotros tenemos la guía del elegido, y para eso vamos a pasar ahora la canción del elegido de Silvio Rodríguez. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada

cómo andamos. Entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros, por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. Jaime Suárez Quemén, nacido en San Salvador el 7 de mayo de 1949, fue un poeta y periodista salvadoreño, hijo de Alex Suárez, campeón de boxeo de Centroamérica y El Salvador entre 1925 y 1927, y Carlota Quemén de Suárez. Él fue parte del grupo literario La Cebolla Púrpura, en el cual se encontraba el escritor David Hernández. Asimismo, trabajó como jefe de redacción del periódico La Crónica e incursionó también en el teatro. En los años 70 frecuentaba el Café Bella Nápoles en el centro de San Salvador, lugar de reunión de poetas y escritores jóvenes. De este lugar, Jaime Suárez Quemén fue sacado violentamente el 12 de julio de 1980 por un grupo de desconocidos armados de metralletas, fue asesinado a machetazos y su cuerpo terminó abandonado en un basurero de antiguo Cuscatlán. Jaime Suárez Quemén, que era semi-anarquista, por lo menos era bastante anarquista, estuvo vinculado de alguna forma al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que lo reivindicó, y escribió un poema que salió en un disparo colectivo, un grupo de poemas póstumos editado en San Salvador en 1980, que se llama Los Dictadores, y dice así: los dictadores, señor, deambulan entre sombras y en horas nocturnas ingresan como acólitos en ceremonias donde oficiantes de negro celebran horrendos ritos en contra del hombre. Usted sabe, señor, que ellos podrían cambiar la religión de indumentaria, pero usted los convierte en guardianes de su estómago, les compra rifles y juegan a la guerra, y luego usted, señor, usted los condecora y orgullosos caminan sacando el pecho que está lleno por dentro de alacranes, y usted los aplaude, y usted los elogia, y goza con el clima de tranquilidad de muertos en los ríos, de secuestros, de torturas, de bombas y de sangre, y usted los premia, permitiéndoles sentarse a su mesa, y que entren a sus clubes, y se casen con su prima lejana, educada en Europa. Y les pasa sus vicios, y ahora juegan bridge, y beben whisky, y manejan un Mercedes. Los dictadores, señor, olvidan que nacieron en medio de un arroyo, y disparan en contra del arroyo, y pretenden sacar aquel arroyo, hasta que un día el arroyo es un mar en el que mueren podridos usted y los tiranos. Traicioneros, por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. Y ahora, siguiendo en Centroamérica, escuchamos El Gigante, marimba de los hermanos Palacios de Nicaragua. Thank you. Bueno, estábamos escuchando la marimba de los hermanos Palacios en el tema El Gigante. La marimba es como un gran xilofón que se toca con tres palitos, dos con un dedo. Sí, es un instrumento hermoso, enorme, sí, grande. Enorme, y también con un requinto y un guitarrón. Y bueno, los marimbenios van por todas partes. Acá esta es una marimba monimboseña. Monimbo es un barrio indígena de Masaya que se insurreccionó durante varios años contra Somoza y hizo las famosas papas Monimbo, las bombas de mecate, que llamaban, hechas con explosivos, como las bombitas que tirábamos nosotros. De agua, en carnaval. Claro, cuando tirábamos las bombitas en Navidad, que pegaban contra la pared y explotaban, nada más que estas tenían, algo explotaban, más. Pero tenían algo más adentro, digamos. Así combatieron los indios monimboseños. Bueno, ahora vamos a, Roberto, vamos a hablar de los países del ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, Tratado de Comercio de los Pueblos, tiene como países miembros a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Bueno, esos son los países del ALBA, hay un banco del ALBA, hay distintos convenios que se han hecho entre los países del ALBA. Nosotros estimulamos para que Argentina entre a formar parte de los países del ALBA. Y hablando del ALBA y de uno de los países de Bolivia, hay una noticia que dice que el presidente de Bolivia, Evo Morales, reafirmó este lunes, o sea, ayer, que su país está dispuesto a emprender un acercamiento sincero con Chile, pero bajo la condición de discutir resultados concretos sobre la demanda marítima boliviana y no para dilatar o insistir en un diálogo de sordos. Morales recordó que la decisión de Bolivia de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en abril se tomó después de varios años e intentos infructuosos de retornar al mar con soberanía por la vía del diálogo bilateral. Nosotros estamos abiertos al diálogo, no tenemos ningún problema, pero quisiéramos diálogo con resultados y no un diálogo de sordos, manifestó el mandatario boliviano. En ese contexto, insistió que si hay un diálogo, una propuesta escrita que acompañe toda la solución de salida al mar con soberanía, estamos acá para debatirlas. No quisiéramos un diálogo solamente para perder otros 130 o 140 años. Cabe decir, para terminar esta noticia, que la expresidente Michelle Bachelet, 2006-2010, favorita, según las encuestas, para volver a ocupar la silla presidencial de Chile, incluyó como una propuesta de su gobierno la reactivación del diálogo con Bolivia. Creo que hace dos o tres programas hablamos nosotros de que Estados Unidos estaba perdiendo una pieza muy importante en su juego, en su gran juego, en el marco de la Alianza Pacífico, porque va a perder las elecciones, Piñera va a ganar Bachelet. Y no se iba a querer bancar dos gobiernos más o menos afines y no alineados con ellos que tengan proyección a la Antártida y al Cabo de Hornos, donde pasan justamente los barcos, los portaaviones Nimitz y los superpetroleros hasta ahora. Y por eso, bueno, no sería nada raro que intenten alguna escaramuza, tanto en Argentina, que bueno, obviamente hay bastante gente que está intentando hacerla, y en Chile también cuando llegue Bachelet, ¿no? ¿Qué podías hablar de la carretera interoceánica? Porque justamente esta relación entre Bolivia y Chile, se van a amortiguar las contradicciones cuando esta carretera de la que vamos a hablar se construya, ¿no? Sí, a mí me parece que es central lo que vos planteabas, ¿no? La carretera interoceánica que uniría el puerto de Santos en el Atlántico, en Brasil, con Iquique, en Arica, en Chile, que es una carretera de aproximadamente 4.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.200 y tanto pasan por el territorio brasilero, 1.600 por el territorio boliviano y el resto por el territorio chileno. Surge de un acuerdo en el año 2007 entre los presidentes Evo Morales, Michelle Bachelet y Lula en Brasil. La carretera se fue construyendo, obviamente son empalmes entre carreteras ya existentes y en todo caso. Pero apareció Piñera y entonces. Exactamente, al aparecer Piñera eso enturbió, por así decirlo, las relaciones entre Chile y Bolivia. Al mismo tiempo se mejoraron, esto es una de las contradicciones, ¿no? Las relaciones Bolivia-Perú. Perú también es un gobierno de la Alianza para. Son estas contradicciones que hay, ¿no? Hasta a punto tal que el gobierno peruano dijo públicamente que estaba dispuesto a ceder una parte de la salida al mar para Bolivia, con lo cual evidentemente eso y el cambio que vos estabas anunciando, en teoría el domingo todo indica que la selección la va a ganar Bachelet, y Bueno, los analistas internacionales especulan con que, si bien no va a ser de un día para el otro una salida total de Chile de la Alianza para el Pacífico, sí que Michelle Bachelet puede hacer una orientación más pro Brasil, por así decirlo. El tema es muy claro. Acá la burguesía hace negocios. Claro. Y si la burguesía hace negocios trasladando mercancía desde Chile hacia el Atlántico vía Bolivia, obviamente va a tener que cederle a Bolivia una salida al mar que le robó durante la Guerra del Pacífico. Sí, porque si no los negocios lo van a hacer los peruanos. Claro, si no, Bolivia puede impedir el paso de las mercancías chilenas al Atlántico. Y yo creo que esto se ha hablado antes. Lo que pasa es que hay sectores del fascismo chileno que obviamente no quieren, no solamente del fascismo chileno, sino del imperialismo yanqui. Claro. Porque obviamente las hipótesis de conflicto entre países, como la que hay entre y sectores Chile, reaccionarios y, en Bolivia también. Y sectores reaccionarios en Bolivia también, le conviene al imperialismo yanqui en función de venderle armas a ambos y evitar que América Latina se integre. Así correcto. Que si esta carretera se construye, como yo creo, esta hipótesis de conflicto se va a, por lo menos, a minorar y va a desaparecer. No, hasta donde tenemos entendido, la carretera prácticamente está, falta la pintura final. Bueno, por eso. La senda está trazada, exacto, como lo dijo el Che, y por eso vamos a escuchar a Daniel Viglietti en La senda está trazada, antes de culminar nuestro programa de hoy. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la United Fruit. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Bueno, así terminamos con La senda está trazada, nuestro programa de hoy de El Alba de los Pueblos en AM740, Radio Rebelde, teléfonos 4864-2230, 4861-3193, 4861-1189. De mi parte, saludo a todos los oyentes, a Roberto que está acá y a Mabel en los controles. Roberto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Mabel, gracias Pampa. Y bueno, nos estamos viendo el martes próximo. El martes que viene, hasta la victoria siempre.